no seas perro que va a salir en el disco, hombre. No me gusta ver para hacer. Son los pibes. Mi abuela dice que la de los pijos no todos son perdices. Y los pijos buscan pija y los pijos quieren tocho como chachas. Y los pijos tienen hijos y también le salen ranas, le salen ranas. Que me conviertes en un bicho. Y yo le digo, caca, eres adulta, tienes la culpa de tu vicio. Que si fumas, que si te besas y que si no tomas lo que debes. Eres adulta, tienes la culpa. Y tu amiga a mí me pone, y a mí me pone. Su madre la que reproche le decía, hijo, hijo, hijo, no salga más de noche. Tú sales con tus colegas y tú te comes hasta la piedra. Tú siempre vas, siempre vas, siempre vas. No te engañas, barranca. Por la noche te llamo el pedal y a barranca. Siempre a todas partes corriendo. Yeah.